El Consejo de la Cooperativa de Trabajo y Consumo Las Canaletas de San Pedro, provincia de Buenos Aires, informa que hoy, 6 de agosto de 2016, nuestra cooperativa sufrió el tercer robo desde que va la gestión PRO. Se llevaron herramientas de la cooperativa fundamentales para nuestro trabajo, garrafas de la escuela de canotaje y rompieron rejas, vidrios y candados, intentando ingresar a la radio comunitaria La Correntada. En el segundo robo también entraron en el centro de salud y robaron una computadora, el cual no fue denunciado. Repudiamos y pedimos intervención por estos hechos que atentan contra el trabajo comunitario sostenido con mucho esfuerzo. Cooperativa Las Canaletas, FM La Correntada, Escuela de Canotaje.